La Dirección Estatal de Sellos sacó a la luz un sello de pequeño papel enterizo con motivo del octogenario de la victoria en la batalla de Pochenbo. En la parte superior del sello se ven la sublime imagen del gran presidente Kim Il-sung y las letras 80º aniversario de la victoria en la batalla de Pochenbo y 26 de la era Juche 1937, 106 de la era Juche 2017.